Comienza San Ignacio los ejercicios con un texto al cual llama principio y fundamento. Las mismas palabras implican lo que quiere decir el principio, el comienzo, pero al mismo tiempo el fundamento, la piedra miliar o básica de este edificio que va a construir a lo largo de lo que él llama las 4 semanas de ejercicios. Voy a leer ese texto de San Ignacio del principio y fundamento que luego lo comentaremos en 2 o 3 de estas tandas. Dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Como puede verse, San Ignacio trata en este principio y fundamento de 3 temas, Dios, el hombre y las cosas. O sea, el hombre es creado para Dios y todas las cosas son para el hombre y para que le sirvan a Dios. 3 temas, Dios, el hombre y las cosas. Tratemos ahora del primero de ellos, ¿quién es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios para los hombres de nuestro tiempo? Si saliéramos, por ejemplo, por la calle a hacer una encuesta, Señor, ¿quién es para usted Dios? Para muchos Dios es una palabra nomás, y una palabra para colmo gastada, una especie de moneda usada o billete que ya no se le ve la efigie. Otros, para otros Dios es aquel a quien se acude en casos de extrema necesidad, una enfermedad grave o un chico, un examen que está con mucho miedo, se acuerda de Dios. Para otros Dios es aquel a quien se maldice, contra quien se lucha, por ejemplo los marxistas. Se ha definido la sociedad contemporánea de muchas maneras, época de la máquina, siglo del relativismo, pero más exactamente hay algo que la caracteriza, a diferencia de las sociedades anteriores. Una sociedad sin Dios es esta en que vivimos. No es un mal superficial o limitado geográficamente a algunos países, sino algo universal. Dios está ausente de la ciudad moderna. Dios ha sido desterrado, expulsado del corazón mismo de la vida de la ciudad. Y esto tanto en el mundo marxista como en el mundo liberal. Es un desierto de Dios. Basta mirar los afiches de nuestras paredes, las revistas, los diarios. Dios es el gran marginado del mundo moderno. Y esto aún entre los cristianos. No es de admirar que el ateísmo universal influya sobre los mismos cristianos. Es como una atmósfera que impregna, que penetra. Por todos nuestros sentidos aspiramos ese veneno sutil. Están en primer lugar los católicos de nombre, que van a la iglesia solo en las grandes fiestas. ¿Tienen ellos el sentido de Dios? Hacen algo, sí, por rutina, pero ¿tienen el sentido de Dios? Otra cosa, ustedes comprenden, no es lo mismo saber que Dios existe que tener el sentido de Dios. La prueba de que no es su conducta, que apenas se difiere de la de los incrédulos, que los rodean, leen los mismos libros, van a los mismos espectáculos, tienen los mismos criterios. Si tienen hijos, solo se preocupan de su cuerpo, de su salud. Y si vemos a los católicos observantes, aquellos que van a misa, etcétera, vemos que también no pocos de ellos sufren una pérdida del sentido de Dios. Van a la misa, reciben los sacramentos, pero también en ello hay mucho de rutina. ¿Recuerdan ustedes que San Pablo, cuando estuvo en el Areópago de Atenas, les dijo a los atenienses, ese que vosotros adoráis sin conocerle? Pues bien, ahora podríamos decir a tanta gente, ese que vosotros conocéis sin adorarle. Dios no es del todo olvidado, pero en el conjunto de la existencia Dios no pesa, no actúa, no es alguien, alguien real. no es un ser personal, es una especie de abstracción descolorida. Tales católicos a veces se extrañan y podrían decir a los incrédulos, ¿cómo ustedes pueden vivir sin fe? Pero estos bien podrían responderle a esos católicos, ¿y ustedes cómo no viven mejor con ella? El hombre moderno ha pues perdido el sentido de Dios. El sentido del hombre tiende a sustituir el perdido sentido de Dios. Las filosofías modernas, inmanentistas, los descubrimientos científicos han inflado al hombre, han fomentado